de delincuentes. El Ministerio de Gobierno, Carlos Caserio, anunció que a partir del 1 de septiembre se van a aumentar los montos de los horarios de adicional. En ese sentido, el ministro manifestó: estamos trabajando en los montos del aumento porque consideramos que hoy en día cobran los policías por trabajar de más en horas de descanso. Es muy escaso.